Pampa, tierra de los cocos secos, adiós Guayimico y Lampa, tierra de los cocos secos, donde hay mujeres bonitas, para la bola de fritos, donde hay mujeres bonitas, para la bola de fritos, y ándale, ándale, ándale, porque ya va a amanecer, y ándale, ándale, morena, porque ya va a amanecer. En la puerta de mi casa tengo una piedra con letra, cada letra va diciendo, si no sabes no te metas, cara larga de escopeta, trompota de cocha prieta. Adiós Guajinico y Lampa, con tus calles embachadas, adiós Guajinico y Lampa, con tus calles embachadas, con tus tuberías sin agua, y un calor de la chingada, con tus tuberías sin agua, y un calor de la chingada, y ándale, ándale, ándale, porque ya va a amanecer, y ándale, ándale, morena, porque ya va a amanecer. Yo soy Wilmaro García Zabaleta, con una identificación clara de afromexicano, de tal manera que esa identidad nos hace pues, diferente a la ideología que han tenido los mexicanos, que solamente hay mestizos, indígenas y blancos alguna vez, y estamos en esa parte, en la divulgación de nuestra propia raíz, que es la de origen afro, y que de alguna forma estamos sintiendo que estamos encontrando cómo entrarle al Estado para que nos identifique y haga políticas públicas también diferentes con nosotros. Soy de aquí, de la Costa Chica de Guerrero, México, y aquí me he desarrollado como político, como gestor, como un individuo inquieto que siempre anda buscando las relaciones entre pueblos indígenas y pueblos afros, ¿no? En esta región la hemos identificado como un territorio de nosotros, a que no es de tal así, porque municipios de una parte tienen una diferencia entre la parte que va hacia la montaña, que está conformada con más indígenas, y la parte que va hacia la costa, siempre la tendencia es que nosotros estemos más a la costa. Por eso no podemos definir un territorio así como lo quiere hacer el Estado. En municipio negro o afro, tal por cual, ¿no? Estamos divididos y estamos conviviendo en todas las actividades económicas, culturales, sociales, entre indígenas y afro. Y en ese proceso de la formación de la universidad, van surgiendo otras cosas. Los pueblos son muy inquietos y van proponiendo, y ven que le está dando resultados. Los muchachos salen con una idea de quedarse en su lugar, que es una cuestión. Para mí es muy importante que los que se están formando se queden donde están, donde se forman. Además del conocimiento que se les puede como guiar dentro de la universidad, es importante los saberes que ellos traen y la herencia de los viejos que tienen allí, y que tienen un montón de conocimientos que tienen los pueblos. Entonces la universidad se alimenta también de ello. Y de la UNISUR surge de que los pueblos tienen que estar comunicados. La universidad en sí se mantiene, se sustenta de las aportaciones de las comunidades, con sus litros de maíz, lo que puedan aportar. A veces llevan tortillas hechas ya para que los muchachos se alimenten, los que van de fuera, los que no son de la comunidad. Se les presta algún corredor, se les facilita una colchoneta y ahí se duermen. Y los propios maestros que vienen de otro lado también. Ahí está la colchoneta y órale, acomódate en una esquina y órale. Entonces, incluso los propios maestros, los que se dicen maestros, los que creen que vienen a enseñar, se van con la idea de que fueron hasta utilizados. Dice, bueno, yo en realidad no aporto nada, al contrario. Esto me enseñaron muchas cosas. Primero, a ser humano. A veces nos llegan momentos muy difíciles que necesitamos de recursos para hacer cosas, para la formación de los muchachos, y andamos tocando puertas por todas partes. Y a veces conseguimos lo que queremos, a veces se nos convierte como una frustración. Pero hemos avanzado más de lo que hemos creído. Los gobiernos del Estado, principalmente, del país, ustedes sabrán que es un gobierno muy conservador, ultraderecha, ya estos procesos prácticamente no le interesan. Pero la política del país está más diseñada desde el Estado, desde la identidad, desde lo local, pues desde aquí. Entonces, el gobierno pasado, que de Sefernio Torreblanca Galindo, ese nos metió al plan de desarrollo estatal, que eso automáticamente lo hace que se convierta en política pública para el Estado. Mas, sin embargo, tuvimos la negativa, hizo otro proyecto paralelo a este, que se llama La Ciénega, y que en realidad se fusilaron parte o no pudieron cumplir lo que era el proyecto de lo que es UNISUR. De ahí que las partes que cumplieron es hacer una escuela para indígenas, y nosotros no queríamos eso. Era una escuela intercultural donde los pueblos completos de Guerrero estuvieran ahí. Entonces hacen un edificio en un lugar de la montaña que es una agresión totalmente para los pueblos, un edificio que no corresponde a una realidad, que está fuera de contexto completamente. Como decir, bueno, este es el Estado, esta es la educación, donde vamos a meter a los indígenas que se transformen en otra cosa. Entonces, nosotros pensamos en diseminar las unidades en toda la región de atención para que todos tengan la oportunidad de ir a esa universidad. Y así es como nace una unidad en Xalitla, allá en la zona Nahua, nace una unidad en Huincantenango y ahora también zona Nahua. Luego nace la unidad principal que es en Santa Cruz Rincón, donde está la rectoría, y ahí se atiende al pueblo Nasabi y el Mepa. Y luego está la Ñundá acá en Xochitlahuaca, y para el pueblo afro que es aquí en Huajinicuilapa. De repente llegan al inicio de cursos, llegan y que no se conocen el pueblo mixteco, así como lo conocemos, el musgo, tlapaneco, nahua, los afro en una sola sala, en un solo equipo de trabajo, y cómo se entienden, ¿no? Y no se quedan viendo al principio, pero después lo importante de lo que surge de esa relación. Una gran identidad, principalmente por lo jodido que estamos todos los pueblos, es lo primero que hace que se vaya identificando uno con otro, el que compartan cosas, el que compartan una hoja, el que compartan agua, que compartan todo lo que tienen, lo hace tener una relación y empiezan a intercambiar modos de ver el mundo entre ellos. Y eso es lo más, ¿qué surge de esa gran relación? Es lo importante. Martínez, soy egresada de la Universidad de los Pueblos del Sur, una licenciatura que se llama Licenciatura en Gobierno y Gestión de Municipios y Territorios. Ahorita estamos en las instalaciones de la misma universidad. Bueno, esta radio nació el 12 de octubre, fue hace ya prácticamente 2 años. Nace a base de una necesidad de información, no una información manipulada como la que nos suelen dar, como es Televisa, como son las empresas grandes. Es una información que viene directamente de los pueblos. Los pueblos tienen bastantísimas necesidades de información, como lo vuelvo a repetir, no manipulada, información directa, tanto sea política, económicamente hablando también, información también como es ahorita el caso de los huracanes. Se da cierta información a la gente, no solamente en español, se les da en náhuatl, se les da también en amuzgo, tlapaneco, se les da en bastantísimos idiomas que son originarios de la montaña. Tenemos compañeros también, los cuales vienen a dar su tiempo también, porque es una radio prácticamente que no tiene ingresos de ningún gobierno. De hecho, la misma institución todavía no nos bajan recursos. Por parte del gobierno, se mantiene prácticamente del mismo pueblo. El mismo pueblo es quien está manteniendo. Hay algunas personas que nos apoyan hasta para comida para los alumnos. Nosotros no tenemos un programa, para decirlo específicamente, vamos a hablar de un solo tema. Es un programa variable. Tenemos programas tanto que hablamos sobre el romanticismo, hay algunos que son sobre noticias, hay otros que son también noticias, pero noticias ya basados en la montaña, que de hecho es un compañero, se llama Julián y Dante, son los que están impartiendo ese programa. Nuestras formas y normas de gobierno, así se llama el programa. El ingeniero Bulmaro también es quien tiene otro programa de noticias. Hay diferentes programas, hay otro también que habla sobre la comida costeña, esa la da la compañera Antonia Cuevas. Y hubo anteriormente también un programa el cual yo tenía cargo sobre salud, que se llamaba Las Caras de la Salud, por cierto. Fue el proceso de construcción de la radio, sea fue por apoyos de los mismos profesores, todo que, o sea, del DF los hicieron. El compañero Braulio fue el que tomó los contactos para todo eso. El proceso de los locutores fue por medio de talleres que se brindaron a todos los estudiantes, ahora sí en general, y que entraran los que quisieran, pues, ahora sí que informar, porque a una persona obligada pues no te va a dar resultar como una persona que de verdad lo quiere. El aula donde ahora se encuentra la radio, pues ahí se impartían clases, se optó por acondicionarla más o menos para que fuera lo que es la radio, cubrirla, meterle unos ventiladores para su funcionamiento normal a las máquinas debido a que extiende mucho calor. Y el proceso de cómo empezaron los programas fue en una barra programática de pocas horas, porque apenas iba empezando, de pocas horas. Tomando problemáticas que en sí los estudiantes ya tenían en sus mismas temas de tesis, ya los tenían, y ya nomás fue cosa de irlos manejando, irlos conduciendo los programas para que así empezaran a desenvolverse ellos mismos. En lo que fue el sustento económico, pues sí corrió por parte de los profesores y uno que otro programa social, pero pues hasta ahí no hubo más apoyo que eso. solo llega aquí, vinieron personas del DF a lo que fue la instalación, ya que pues ellos son los que saben, ¿no? Que conocen, y instruyeron a los que estaban aquí para el mantenimiento y el manejo. Nosotros nos encontramos aquí en esta comunidad, más sin embargo llega de aquí a Markelia. A Markelia llega la señal, más y de ahí nos subimos a la región montaña y llega a Santa Cruz, pero un poco en las partes altas nada más. De ahí se pierde la señal y hasta Tlapa, cerca de Tlapa, unas comunidades por ahí, llega también. Más sin embargo, allá porque está alto, o sea, llega hasta allá, está alto, en partes bajas no llega, se pierde la señal. Cuando el aire está muy a favor para allá, pues llega más lejos. De este lado llega más acá de Xochitlahuaca, más abajo de Xochitlahuaca o Metepec, lo cubrimos bien. De este lado a la entrada donde está Pinotepa, para acá todas las comunidades tienen cobertura, todo lo que está a la costa, al mar, todas tienen cobertura. Y sí, ese es prácticamente el radio. Las personas que nos escuchan han ido subiendo en sí, debido a que lo mismo que les comentaba hace rato, no estábamos acostumbrados a escuchar radio. Lo único que nos invade aquí pues es la televisión, y a veces llegan unos cuantos canales. Tiene que tener uno cable para que vea los canales. Por ejemplo, en su humilde casa pues se ven dos canales y a veces se ve uno nada más. Por lo que es la señal, no tenemos antena grande. O sea, si tenemos antena grande, vemos los canales. Y los canales que vemos pues son puros comerciales, ¿no? Ahora te voy a decir por qué es importante lo que nació la radio aquí en esta universidad. Es importante porque nosotros contamos con gente de diferentes lados, diferentes culturas. Contamos con lo que es la región Nahua, que es prácticamente la región norte del estado de Guerrero. La región, los tlapanecos que se encuentran en la región montaña, en el centro, y mixtecos también existen ahí. Los amuzgos se encuentran acá, en Xochitlahuaca, por ahí, por esos rumbos. Amuzgos, mixtecos, tlapanecos, náhuatl, y los afros que nos encontramos pues aquí, desde Acapulco hasta Pinotepa. Y nace esta radio por la forma de comunicación que tenemos aquí en la universidad, en cómo se les imparte lo que es el conocimiento, la historia. Y de aquí surgen varios programas para dar a conocer todas las problemáticas que cuentan las comunidades. Nos traen problemáticas desde lo que es la región norte, desde allá de Tlapa, Santa Cruz. O sea, nos traen problemáticas que nosotros no conocemos, y así se informa lo que es a toda la gente. Problemáticas de aquí de misma comunidad de Cuajinicuilapa, de sus comunidades aldeañas. No porque tengamos ahora sí que el miedo, vamos a dejar de transmitir, sino que ya hay que transmitir las cosas y decirlas como son, porque no somos ni una radio ni comercial para que nos estén pagando por no decir las cosas o por decir cosas que no son. Eso es importante, y eso se les ha inculcado a los muchachos, sobre la información que van a dar, que sea la información real. Y eso es lo importante de la radio, que ellos también se expresan libremente y tal como ellos son, y en su lengua, y en forma entendible para lo que son los diferentes, ¿no? O sea, los tlapanecos y los que hablamos español. ¿Y desde que se instaló la radio, notaron algún cambio o transformación aquí en los pueblos? La verdad sí, porque se saben organizar, saben prácticamente a dónde acudir cuando tienen un problema. Hay ciertas personas que a veces, como son mujeres, no se saben defender también con las leyes, acuden a nosotros, nosotros le damos información, como licenciado le damos información de a qué lugares acudir, lugares institucionales, si es posible también las acompañamos. De esa manera se aprenden a defender ellas prácticamente. Ay, cielos, con qué dolor, dijo una garza morena, hay muertos que no hacen ruido y son mayores sus penas. Ay, cielos, con qué dolor, dijo una garza morena, hay muertos que no hacen ruido. Red de radios comunitarias. Esas las maneja prácticamente el profesor Braulio. Él es el que hace subir cierta información en compañía con mi compañero Gustavo. Todas las informaciones, las problemáticas que tenemos en cada uno de los pueblos, en cada uno donde están las radios, damos las problemáticas que tenemos, las subimos a un servidor, y esa se hace pasar en el mismo día, que son los martes. Son los lunes, a la 1:00 p.m. se está pasando toda esa información que se recolecta. La Radio Unisur pertenece a una red de radios que estamos trabajando en conjunto con lo que es la información, y para transmitir ya sea las problemáticas de diferentes lugares. La red de radios, se han tenido varios talleres, se han dado, claro, de diferentes mesas de trabajo para debatir lo que son puntos de radio y problemáticas. La más reciente se dio en San Luis Acatlán, no, hubo otra, en Cherán también se dieron cita a varias radios comunitarias, y ahí se creó un noticiero que se llama Noticias de mi Pueblo. Ese noticiero brinda lo que es la información de todas las comunidades, claro, cada radio haciendo sus propios audios, cada radio creando su propio noticiero con sus propias personas, teniendo ese programa una finalidad de informar a lo que es la sociedad de todas las problemáticas que pasan en diferentes comunidades. Ese proyecto de Noticias de mi Pueblo lleva un fin de que en un futuro se pueda transmitir desde una radio a todas las radios. O sea que por vía internet nosotros transmitamos, por ejemplo, aquí en Coajinicuilapa, en San Luis Acatlán nos retransmitan, allá nos retransmitan en la radio Ñomdá, en otras radios comunitarias que nos retransmitan, en Espino Blanco, por ejemplo, pero no se ha dado por la misma situación que no contamos con internet todas las radios. Unas sí, otras no, y a veces lo tenemos lento el internet. O sea, es una problemática que hemos tenido, y no por eso se optó por nomás subir audios y nomás transmitirlos. Pero en sí la finalidad es esa, que en un futuro se tome así esa red de radios y se transmita esta semana de aquí, la otra semana de la otra radio y la otra así, y así se vaya haciendo un proceso de la red de radios para que así sea más llamativa la radio, pues vaya. Vestida con caracoles, con grilletes españoles, en un barco carabela. Ya no escucha los tambores de la sabana y la selva. Todo se quedó en silencio, África quedó desierta. Siempre fue tratada mal, pobrecita de mi abuela. Látigo y fierro candente marcaron su piel canela. Los libros pierden memoria de lo que abuela pasó. Una reina era en sus tierras y en esclava se volvió. Llevo su sangre en mi sangre, la que me amarra su alma, que alimenta mi alegría. Sus cariños no me faltan. Tengo dos abuelas negras, su corazón y me dan. Me alegro cuando las miro, entristezco si se van. Agua y Dios me ha mandado, y feliz me siento yo. Aquí tengo muchas cosas, recibo mucho amor. Quien olvide ser de acá, mi corazón desintegra. Viva Coajinicuilapa, que viva su gente negra, que viva la costa chica, que viva su gente negra. Si nosotros podemos cambiarle el esquema un poco de lo comunitario, porque nuestros pueblos, más que nada el afromexicano más bien, porque el pueblo afro no existe, fuéramos haciendo como una fuente de, tener una fuente de financiamiento, no solamente de los pueblos, sino del Estado, no sé, de dónde arrancar a través de las distintas legislaciones que se tienen. Así como tenemos el derecho a tenerlas, debemos tener derecho de ejecución de esos proyectos. Así como, como nos dice, las comunidades, los pueblos, tienen derecho a tener sus medios y ejecutarlos como mejor les parezca, ¿no? Bueno, sí, pero no solamente eso, tiene que coadyuvar a que yo haga eso, y ese sea el fortalecimiento de los pueblos. O sea, tú tienes que darme facilidades para que yo también haga eso. A ver, un proyecto de comunicación sería, ahí te va un transmisor, ahí te va tu antena, ahí te va tu capacitación, ahí te va esto, para fortalecer y hacer efectiva ese derecho que tiene nuestro pueblo. Pero no más puse el derecho en el documento, sino en el derecho en los materiales, en los recursos, ¿no? Entonces yo creo que las deficiencias que podamos tener están en esa parte. Tenemos que buscar financiamientos completos que nos lleven a resolver el problema de que tengamos la capacidad de tener a alguien responsable ahí y que tenga acceso a un recurso, o sea, que tenga la forma de reproducción de su propia vida, porque no puedo tener a Gustavo toda su vida aquí sentado y no tengo un ingreso. ¿Cómo le va a hacer para que se compre el jabón, la pasta, el cepillo que necesita y para comer? Tiene que tener algo que le permita para hacer eso. Entonces yo creo que en esa parte también no podemos sustentar nosotros el desarrollo, la operación de esto solamente en la voluntad o del tiempo libre de lo que andamos en esto. Tenemos que meterle al 100%. Por ello yo quiero pensar que lo que necesitamos acá es una fuente de financiamiento muy permanente. No ahorita se puede y mañana no se puede. ¡Viva Guajini Huilapa! ¡Que viva su gente negra! ¡Que viva la costa chica! ¡Que viva su gente negra! Tenemos muchas necesidades y creo que una de las básicas es lo económico. En nuestra capacidad de alcance es muy poca, pero sí llega a diferentes lugares. Necesitamos una torre ahorita que la estamos gestionando. Equipo por igual, nada más contamos con una sola computadora para hacer nuestros trabajos y obviamente pues vienen más compañeros, necesitan más computadoras. Eso es una. También la consola no nos abastece muy bien como para poder transmitir las 24 horas. Nosotros tenemos tiempo límite de transmisión, es de 8 de la mañana a 7 de la noche, es cuando se cierran nuestras transmisiones. El lugar donde está la radio no es adecuada, ya que es un clima muy caliente aquí en la Costa Chica, que es Cuajinicuilapa. Está muy caliente y el aire acondicionado que tenemos no abastece para poder enfriar todos los aparatos prácticamente, y también el suelo no es muy favorable para el equipo que tenemos ahorita, ya que es un suelo donde se levanta mucho el polvo y puede dañar nuestras computadoras, la consola, el transmisor, de hecho se empolva muy rápido. ¿Y a nivel de capacitación? ¿Capacitación? Sí, nos hace falta también. Tenemos ahorita el que nos está ayudando es el profesor Braulio, pero como tiene ciertos problemas, viaja mucho, nos abandona de repente. También a los otros compañeros les hace falta mucho un taller de radio comunitaria. Muchos entendemos que radio es una radio comercial, donde se vienen a hacer chistes, donde se vienen a hacer diálogos bobos, podría decir, por así decirlo, y no entiende realmente lo que es una radio comunitaria y mucho menos qué tipo de información se puede dar. ¿Qué quieren alcanzar por el futuro con la radio? ¿Qué proyectos tienen a largo plazo? Mira, a largo plazo está lo de avanzar, hacer una barra programática llena, completa y de información, tanto cultural, informativa, o sea, van a abarcar todos los términos, todos los puntos que sean de conocimiento hacia la comunidad. Debido a que nosotros contamos con, ahora sí que con muchas necesidades, ahorita tenemos muchas necesidades y lo cual no podemos hacer muchas cosas, tanto recursos, tanto equipo, o sea, hay muchas cosas que nos limitan, y así que hacemos ahorita lo que puede, pero en un futuro se está planteando tener una radio 24 horas de información. En sí, hay gente que escucha las radios en la noche, los que van pasando en autobuses, taxis que trabajan todas las noches, que ellos escuchan lo que es radio porque no hay otra cosa que escuchar ahí. Y en camino, primero se estaba planteando que los programas sean retransmitidos como la misma programación en el día, la misma en la noche, pero se ha grabado ya. Después, si en un futuro ya hacerla 24 horas prácticamente la radio viva, o sea, que no esté muerta. Ahorita tenemos puntos muertos de que no hay transmisión una hora, dos horas o prácticamente a veces un día que no tenemos transmisión, o está transmitiendo pero no hay gente hablando, y una radio así pues está muerta, ¿no? es lo que no queremos que nos llegue a pasar, que sea una radio viva 24 horas, pero ya con un equipo que nos levante, o sea, que se acomode a nuestras necesidades. Muchísimas gracias por esta entrevista y espero que este tipo de red de radios que estamos organizando les sirva para muchos. Recuerden, no deben de reprimirse en cierta información. Busquen el bienestar de su comunidad, de su pueblo, busquen su dignidad prácticamente. Nunca la vendan, nunca manipulen una información. A ustedes, Mary Jane.